¿No es extraño cómo a menudo Dios nos bendice y luego no reaccionamos como es debido? Después nos preguntamos por qué pasamos por dificultad y apuros. ¿Dónde está Dios? Está donde siempre. Dispuesto a bendecirnos, expresarnos su amor, perdonar nuestro pecado, escribir nuestro nombre en el libro de la vida y un día llevarnos al cielo. ¿Por qué no lo entendemos desde temprana edad? Bien, eso es cierto en toda la palabra de Dios. Los israelitas habían estado bajo el yugo egipcio unos 400 años. Dios los liberó, los llevó por el desierto y luego, en el momento propicio, los llevó por el Mar Rojo hasta el desierto otra vez, hacia la tierra prometida, Canaán. Habían escuchado de ella por muchos años, de una tierra que Dios les había prometido. Dios tenía un lugar para ellos, su país, no Egipto. Así este pasaje comienza con la reacción de ellos a la gran bendición de Dios. Deseo que escuche atento porque este pasaje bíblico ilustra las muchas veces en la vida cuando estamos por recibir una bendición, cuando la recibimos y cómo reaccionamos. Entonces quisiera que vayamos a Números, capítulo 13. Y lo que ha pasado aquí es que Moisés envió espías a explorar esa tierra prometida, así sabían que tendrían que pelear y tomarla en guerra. Y esta fue la reacción de ellos. Moisés envió a alguien de cada tribu y en el versículo 27 le dan un informe de lo que vieron. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto. Y siempre hay esta clase de gente en cualquier grupo. Más, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak, hombres gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo, todos esos eos, y el Cananeo habita junto al mar, es decir, espiaron a todos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Mas los varones que subieron con él dijeron, «No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así siempre hay estos dos grupos de gente. Están los de no se puede, y están los que son fieles. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Es de los que no se puede? ¿Es negativo en todo? ¿Negativo? Sí, sé que Dios responde la oración. ¿O está con Caleb y ve lo que Dios ve, ha provisto y lo ve desde la perspectiva de que ya es un hecho? Y deseo que veamos aquí, leeré unos versículos más al comienzo del capítulo 14, después de haber escuchado el informe, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, escuche esto, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, o sea, allí donde estaban. ¿Y por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, escuche esto, designemos un capitán, ya tenían a Moisés. Y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que había reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así describían que la tierra tenía de todo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré. Entonces, lo que deseo que veamos aquí es esto. Un principio muy importante con el cual nos vemos confrontados en nuestra vida diaria o casi a diario, de un modo u otro. Y es las consecuencias de tener un fracaso en la fe. Confiamos en Dios en esto, confiamos en aquello, pero ¿qué nos hace fallar en la fe? Un fracaso en la fe es no confiar en Dios cuando confrontamos un desafío, una prueba o una tentación. Todos seremos probados y tentados a veces. Seremos tentados a volver y eso acarrea consecuencias. Y así se encuentran diciendo no a, mire, diciendo no a la promesa de Dios Todopoderoso que había sido explorada por dos siervos fieles y ahora estaban en la frontera y a punto de cometer el mayor error de su vida. A menudo nos esperan las mejores bendiciones de Dios, espirituales y otras, si andamos en su senda, seguimos su tiempo, esperamos y confiamos en Él y nos movemos cuando diga, ¡oh, es tan bueno! ¿Cuántas veces ha sufrido un fracaso en la fe? De eso se trata todo este tema. Es decir, un fracaso en la fe, y eso puede pasar tanto en asuntos pequeños como en grandes. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? Profunda decepción. Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mire, estaban en la frontera de la tierra prometida, la que fluye leche y miel, y una tierra que habían soñado y orado y creído en Dios todos esos años. Y ahora, por lo que alguien dijo, mucha atención, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Cuídese de esa gente en su vida. Los no se puede. Hágase una pregunta en su familia. ¿Quién es el no se puede en su familia? Escucho algunos. ¿Sabe ya quiénes son? De algún modo no pueden aceptar el hecho de que Dios quiere hacerlo por usted. No tiene nada que ver con si lo merece o no. ¿Hay alguien aquí libre de pecado? No. Mucha atención. Por eso se llama gracia. Gracia, no algo que merezcamos. Gracia, el increíble y maravilloso amor de Dios. Así fue su fracaso en la fe. Desarrollaron una visión distorsionada de sus circunstancias. Sabemos lo que Dios ha hecho. ¿No es interesante cuán rápido olvidamos las respuestas a nuestras oraciones? Por eso creo que todos debemos tener un tiempo en el día o la noche, cada día, para venir al Padre y pedirle, Dios mío, habla mi corazón. Es decir, todo creyente necesita un periodo de adoración en su vida, ya sea breve o extenso, ya sea acompañado o a solas. Piense en el hecho de que planea despertarse mañana, ir a trabajar, amén. Suponga que se despierta y no puede ir al trabajo. Suponga que no se despierta. La verdad es que todos dependemos de Dios para cada respiro. Piense en esto, está sentado allí. Su próximo latido podría ser el último. Todos dependemos de Dios. Así, cuando Él quiere bendecirnos y darnos guía y dirección en la vida, cuando nos alejamos de la bendición de Dios, es un insulto a su carácter. Decimos que Dios es ¿qué? Dios de gracia. Dios de gracia, Dios de amor, bondad y misericordia.

Es una advertencia divina para todo hijo de Dios. Mire, al otro lado de su experiencia de salvación, ¿qué está haciendo? ¿Lleva usted una vida consagrada? Dios la ha provisto. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Es decir, a veces como creyentes queremos culpar a Dios por algo que pasa en la vida cuando la verdad es que no vivimos a la altura de las promesas que Él nos ha hecho y por ende sufrimos las consecuencias. Bien, veamos esto. Empeoramos todo al intentar corregir nuestra desobediencia sin la ayuda de Dios. Eso fue lo que pasó. Así escuche. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Escuche. Y se levantaron por la mañana, decidieron no obedecer a Dios. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, «Hemos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado». Y dijo Moisés, «¿Por qué quebrantáis el mandato de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros». Pero igual subieron. Esto es lo que pasa. Mire, al desobedecer a Dios adrede y luego queremos evitar el juicio o el castigo y decidimos, pues sí, esto es lo que haré ahora. Sé que eso estuvo mal, pero esto es lo que haré. Escuche. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento y descendieron a la Amalecita y al Cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndoles hasta Horna. Hay algunas decisiones en la vida, y puedo decirle que sé que esto es verdad. Hay decisiones en las que tenemos una sola oportunidad. Solo una. Hay decisiones que tomamos que acarrean un castigo cuando las tomamos y luego regresamos y decimos, «Señor, lo siento, lo olvidé». No, algunas decisiones son irremediables. Una vez que cruzamos la línea, y alguien dirá, «Dé un ejemplo, no sé si mencionó algo», dirá, «Eso nunca me ha pasado a mí, así que lo explicaré». Desobedecer a Dios suele ponernos en una posición donde nos arrepentimos del pecado y pedimos perdón a Dios y le decimos cuán avergonzado estamos, pero esto no subsana el castigo. No. 40 largos años en el desierto y volveremos a ello más tarde. Recordará que los mordieron serpientes y todo lo demás. Y por cierto, su menú era el mismo siempre. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no confiaban en Dios, no creían en Dios, no aceptaban el desafío de Dios. Dos hombres de todo el grupo. Y la gente hoy día con frecuencia se pregunta por qué le va tan mal. Permítame decir esto, se lo digo por amor, porque me intereso por su bien. Y porque sé qué pasa. Al desobedecer a Dios de forma deliberada, intencional, sobre todo en decisiones muy importantes en la vida. Escuche bien. Dios es perdonador, pero Él puede perdonarnos sin quitar el castigo. Esa parte no la entendemos. Porque le pedimos perdón y nos perdona. ¿Quitará eso el castigo? Depende del pecado. Dios los perdonó de ese pecado, pero no quitó el castigo. Por eso vivir en obediencia es algo de suma importancia. Quizás usted diga, recuerdo en mi vida errores que cometí. No digo que Dios no perdone. Él dice, si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la Biblia también dice que cosechamos lo que sembramos y punto. Y no dice, si confesamos y nos arrepentimos, se quitará todo el pecado. No dice eso. Dios perdona, pero a menudo no borra las consecuencias. Y si pensamos en esto también, al ver todo esto, pienso, pues, ¿cómo corregimos esto? Bien, hay una corrección. Lo primero es meditar en la palabra y decir, Señor, habla mi corazón con un pasaje, ayúdame a ver en tu palabra algo que se aplique a mi corazón, donde estoy en este momento, fortalece mi fe. Señor, ayúdame a mantener mi enfoque. Y cuando pienso en esto, considero el impacto que esto tuvo en Josué. Vayamos al libro de Josué un momento. Lo que Dios le dijo a Josué, que ahora ha vivido en el desierto 40 años, cuando muchos murieron. Y ahora han sucedido muchas cosas. Y la Biblia dice en Josué capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Escuche esto. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Escuchó eso? Bien, quisiera darle una última ilustración. Antes de predicar mi primer sermón, estaba en mi habitación, mi madre entró y dijo, quiero darte un versículo antes de que prediques. Y fue este. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recuerdo caminar a la iglesia, era una cuadra, y me detuve al otro lado de la calle bajo un poste de luz y memoricé ese versículo rápido. Y dije, bien, Señor, confío en ti. Fue mi primer sermón y quizás aún es mi versículo favorito, porque es verdad. Escucha esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? No temas ni desmayes. ¿Por qué? En cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová tu Dios, quien nos dio la palabra, nos dio la Biblia, Jehová tu Dios, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará contigo donde quiera que vayas. Grábese esto en su corazón, porque todos enfrentaremos dificultades, pero no es lo que enfrentemos, sino cómo reaccionamos. Que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, no mire, no se desanime por nada, porque Jehová tu Dios estará contigo, escucha esto, me encanta, en donde quiera que vayas. Y recuerdo cuando tenía unos 16 años, y puedo decirle, sí, a donde vaya, ahí estará Dios para ayudarte. Y he pasado muchos momentos difíciles, pero sabe, me sostenía ese versículo. Y puedo decirle que sea lo que sea que enfrente, ese versículo es un compromiso de Dios Santo, escrito en este libro santo, que se aplica a cada uno de sus hijos renacidos, que lo buscan, confían en él y lo obedecen. No puede fallar. Amén. Gracias, Padre, por poner estos pasajes en tu preciosa palabra. Te pido que tu Espíritu grabe este versículo en cada corazón. Señor, sabes que pasamos y pasaremos por dificultades, mas tenemos tu promesa, que estarás con nosotros y no nos abandonarás. Tendremos la fuerza, la energía, el poder, la fe para creer, confiar y ser victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén.